Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este programa en este día complicado, en este día difícil para nuestro país, para la política de nuestro país, para la economía, para la salud mental, en una época complicada también por todo lo que está pasando con la selección argentina de fútbol, con todos los comentarios, con todas las cosas negativas que se dicen, ¿no? Y justamente en un momento donde la selección argentina de básquetbol también arranca con su etapa de preparación, si bien es cierto que llegó ayer, en San Juan, digamos, hoy ya más instalado, con vistas al partido del día jueves frente a Panamá. Y uno va escuchando y va viendo cosas todos los días, ¿no? De lo que ocurre con la selección argentina de fútbol, los programas de televisión, con los colegas, con los amigos, con las bajadas de línea, con las líneas editoriales que tiene cada uno dentro de la empresa en la que trabaja, ¿no? Y yo por eso me permitía tirar un Twitter y tratar de separar un poco las cosas, ¿no? Uno a veces puede tener una expresión de deseo, puede emitir una crítica, pero siempre lo hace desde la buena leche y sin responder a ningún interés partidario o parcial o económico o a ningún grupo económico, porque uno ha transitado este camino del básquetbol desde hace muchos años. Recuerdo mi primer torneo, 1982-1983, ya estaba acreditado como periodista de la Federación de Básquetbol de Capital Federal, en aquel momento, con Agustín López como presidente, la Copa William Jones, 1983, estoy hablando de 1983, con todo eso, ¿no? Y ha visto muchas cosas, ha pasado por muchas etapas, ha visto muchos dirigentes, ha visto mucha gente pasar y uno, bueno, por suerte después pudo seguir estando, ¿no? Dentro de lo que es el tema del básquetbol en la República Argentina. Entonces, nos queremos separar un poco, porque uno por ahí tiene ganas de hacer una crítica, pero es una crítica completamente distinta, no es este caso, pero es una crítica completamente distinta, ¿no? De la manera yo tiraba un tuit y decía que ojalá que la selección argentina pueda llegar a buen puerto, es lo que uno desea, pero no importa quizás el resultado final. Para nosotros es tan importante el camino, el transitar, como el resultado final. Y hemos aprendido eso con estas generaciones de jugadores que no siempre han ganado, que seguramente han perdido más de lo que han ganado y seguramente han sufrido más de lo que han gozado. Y que nace todo de un juramento después de una derrota, allá por el 97, y que nos han enseñado a nosotros que nadie gana más en la vida profesional de lo que pierde, de lo que se pierde, ¿no? Que el hecho es haberlo entregado todo y reafirmarlo permanentemente, porque uno lo puede saber, lo puede tener entendido, pero si a medida que pasa el tiempo uno va mutando esa idea, va cambiando esa idea, Y va viendo y viviendo solamente por los resultados, es que no aprendió nada. Y realmente no aprendemos nada, porque es una carnicería que no le hace bien a nadie, es un ridículo permanente el que estamos viendo, no estoy hablando de fútbol, ¿no? Mezclo todo y pongo hasta la política. Y hay otra cosa que es lo que más me preocupa. No lo que nos muestra la caja boba, o la radio, o los medios de comunicación, es que lo consume. ¿Por qué darle rating? ¿Por qué mirarlo? ¿Por qué seguirlo? ¿Por qué martirizarse adelante de un comentario, de una crítica, si no estamos nada de acuerdo? Hay una cosa que un amigo mío me enseñó, el señor don Raúl López, que se llama mute en el control remoto. Y bueno, hoy tenés la oportunidad en algunos canales de cable que donde vos podés poner solamente el ambiente de la cancha y mirar los partidos y bueno, ese tipo de cuestiones. En esa historia, en el medio de esa historia, y acá es donde empezamos a hablar del básquet y me gusta a veces mezclarlo todo, se jugó la final de la Liga Nacional. Y en esa historia San Lorenzo volvió a ganar. Se volvió a quedar con un campeonato, el tricampeonato para el equipo de San Lorenzo. Merecido, totalmente merecido. A San Lorenzo de su llegada apuesta a ganar todo lo que juega y apuesta a crecer como institución dentro del ambiente del básquetbol. Algunos decían de entrada, vas a ver, son del fútbol, va a haber lío todos los partidos. Bueno, habrá habido lío en algún partido, como en casi todas las instituciones del básquetbol argentino. No pasó nada. La gente de San Lorenzo uno va a la cancha y es tranquila, alienta, como cualquier equipo. Va a ganar un campeonato y se va a ir, Tinelli ya ganó tres. Ganó la Liga de las Américas, que era el gran objetivo. Va a armar un equipo competitivo para la temporada que viene. Y va a jugar un año más y se va a ir, serían cuatro. Digo, esa cosa de destrucción que tenemos los argentinos, ligado a lo que dije de entrada, ¿por qué no apoyar algo que está bien? ¿Por qué no apoyar algo que tira la Liga Nacional para arriba, como en su momento fue Atenas de Córdoba, como en su momento fue Peñarol de Mar del Plata, como en su momento fue Boca Juniors? Equipos que han ganado la Liga Nacional en varias oportunidades, como en su momento fue Gimnasia de Comodoro, que se cansó de hacer equipos buenos y de invertir mucho dinero, como en su momento fue Quimsa. ¿Por qué no apoyar eso? ¿Por qué defenestrar eso? ¿Por qué siempre queremos que lo que está bien esté mal? Es algo que no voy a poder entender. Uno mira el proyecto, dice, porque cuando Carlos Duro, hablo del asistente, empiezo por el asistente, fíjense ustedes, estaba en otro club, todos decían, o la mayoría decían, uno de los mejores reclutadores del básquetbol argentino. Bueno, lo lleva Julio Lamas, uno de los mejores entrenadores del básquetbol argentino, junto con Hernández, con Mañano, Néstor García, Gonzalo García. Ahora que lo llevó San Lorenzo no trabaja en inferiores. Prácticamente faltaban pibes. Hoy tiene entre 500 y 600 chicos. Obviamente que no todos tienen nivel para jugar la Liga Nacional, como pasa en todos los clubes. Pero sí tiene un trabajo importante de reclutamiento, como pasa en varios clubes, y ya con algunos jugadores en selección argentina, en varias de las categorías de selección argentina. Y están compitiendo. Ganan, pierden, les va mejor, les va peor. Pero hay un trabajo hecho. Después, si juegan en primera o no juegan en primera, también es una anécdota o es algo para replantearse en la inversión de la cartera. Pero esto también es histórico, porque ha pasado en todos los, en todas las ligas nacionales, con Obras Sanitarias, uno de los mejores reclutadores de la Argentina, donde los jugadores, después de muchísimos años de estar en el club, por ahí no pisaron primera o la vieron un ratito, con Boca, que en un momento determinado tuvo un gran acuerdo con el Tau Cerámica en aquel momento, y en donde se fueron varios jugadores de aquel acuerdo que tenían para jugar al básquetbol español. Sandy, Guaita, Sartorelli, por nombrar algunos. Como ha pasado con Peñarol en este último tiempo, y en el tiempo que Sergio Hernández sale campeón con el equipo, con chicos que fueron y vinieron. No importa la edad. Lauría, Zafar, Marta, de Mar del Plata, Campazos, reclutado joven. Entonces digo, ¿por qué destruir algo que está bien? ¿Por qué no, no te digo festejar si sos otro equipo, pero por qué no celebrar que alguien que está haciendo las cosas bien, como San Lorenzo de Almagro, siga trabajando y siga haciendo cosas? Porque hoy decimos, porque con ese dinero sale campeón cualquiera. Señores, por poner nombre propio, Quimsa renovó a Santander, Acuña, De Los Santos, Chatman, Brusino, Torín Francis. No es un equipo barato. Instituto lo mismo. Atenas lo mismo, San Martín lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo lo que está bien siempre queremos que esté mal? Y también es válido aquel equipo que juega con otros recursos. Bahía Basket, que hace un trabajo completamente diferente al resto. Obras Sanitarias, que toda la vida ha reclutado jugadores y que hoy tiene un mix entre extranjeros y jugadores nacionales y que siguen apostando a eso por diferentes motivos, por lo que sea, pero es válido también. Y está bien que lo haga. Ahora, ¿por qué está mal que San Lorenzo gane? ¿Por qué no podemos decir qué bien que está haciendo las cosas San Lorenzo? Construyó un estadio. ¿Es el mejor? No. ¿Es el peor? No. Es un estadio acorde a la realidad de la Liga Nacional. Si en un futuro la Liga Nacional explota en cuanto a promedio de público en las canchas y hay que hacer un estadio mejor, bueno, se verá. Se ha jugado finales en casi todos los estadios de la Liga Nacional. Y la suerte de Peñarol o de Quilmes de tener un polideportivo municipal como el que tienen hacen que sea un estadio bárbaro y el mejor de la liga, tradicionalmente el mejor de la liga. Pero San Lorenzo construyó un estadio, políticamente volvió a Boedo, con todo lo que eso significa para un equipo, volver al terruño, y generó esto. Le digo, un título, porque acá sí nos colgamos la medalla y decimos, la Liga Nacional tuvo un campeón en la Liga de las Américas, San Lorenzo. Es el mismo que ganó la Liga Nacional. Entonces, este trabajo que culmina con un título y con un grupo de jugadores que se comprometió con la idea, porque jugar como jugaron el Penca Aguirre y Gaby Deck fue realmente emocionante verlo jugar de esa manera, o lo que se rompió el lomo el Coco Mainoldi en San Martín para volver y poder jugar con su espalda a mal traer. Digo, esas cosas son válidas. Como es válido lo que hace San Martín, como es válido lo que hace Regatas, como es válido lo que hace Quinza, como es válido lo que hace Bahía, Argentina, Junín, los 20 equipos de la Liga Nacional de Básquetbol. Entonces, en vez de destruir en esta cuestión que tenemos los argentinos de destruirnos permanentemente y de destruir todo lo que está bien y después nos damos cuenta que estaba bien, después nos damos cuenta que estamos bien y no tenemos memoria y no tenemos y no sabemos aprovechar los momentos que tenemos como para poder crecer. Es un momento de crecimiento de la liga. Deberíamos estar en un momento de crecimiento de la liga. ¿Cómo? Aprovechando a San Lorenzo Almagro, porque hay 4 o 5 equipos que quieren ganarle a San Lorenzo Almagro. ¿Sí? Y que ya le han ganado a San Lorenzo Almagro. ¿Sí? Bueno, aprovechando eso que tira para arriba, el resto que se acomode y que compita. Pero sepamos aprovechar nuestros momentos. No seamos tan destructivos. Y aprovechemos esto que realmente uno puede disfrutar de ver un equipo importante dentro del campo de juego, que jugó contra la NBA, que jugó contra el Real Madrid y el Barcelona, que ahora va a hacer una gira contra la Universidad de Estados Unidos por Bahamas. Entonces digo, aprovechemos esto como aprovechamos en algún momento a Boca Juniors, a Peñarol de Mar del Plata, a Atenas de Córdoba. ¿O no nos encantó ver jugar a Atenas de Córdoba la Copa McDonald's? ¿O no nos encantó ver a Peñarol, campeón de la Liga de las Américas, de visitante? ¿O no nos encantó que Real Madrid venga a buscar a Facundo Campazzo directamente desde la Liga y llevárselo a Real Madrid? ¿O no nos gustó que Seattle Supersonic en algún momento vino a buscar mano a mano Volkovic de la Liga Nacional para llevárselo a la NBA? ¿O no nos gustó ver aquel equipo de Estudiantes? ¿O no nos gustó ver al Olimpia ese de Horacio Seguí que jugaba un básquetbol maravilloso? ¿O no disfrutamos de la Copa William Young en el 83? Esos son los momentos que hay que disfrutar y esos son los momentos que hay que aprovechar. Y este San Lorenzo, que está haciendo las cosas bien, es totalmente aprovechable para el resto de los equipos también. Para el resto de los equipos también. Entonces, yo quiero felicitar un nuevo torneo, una nueva Copa, una nueva Liga para San Lorenzo de Almagro. Como así lo hice toda mi vida, felicitando a aquel que ganaba. Y también felicitando a los que compiten, porque todas las formas de competencia, todos los esquemas de competencia que tienen los equipos son válidos y cada uno debe aprovechar la suya. Este equipo de San Lorenzo consiguió su tercer título consecutivo, el segundo tricampeón de la Liga Nacional. Antes lo hizo Peñarol de Mar del Plata, con un jugador espectacular como Leo Gutiérrez, con un plantel muy rico, con un técnico como Sergio Hernández, técnico de la selección argentina. Y ahora el San Lorenzo campeón, alcanzando el Penca Aguirre, la cuarta corona consecutiva, al igual que Leo Gutiérrez. Yo digo, bueno, disfrutemos de esto, disfrutemos de este momento de San Lorenzo, porque es realmente muy bueno. Señores,